Vamos ahora hasta Mendoza, Argentina, para escuchar a Garrafa Social con la canción Promesas. Esta banda se llama Pepe Lefán, es de Cusco, Perú, y de su disco Get a Soda escuchamos la canción Amigablemente Sexual. Sin parar, cuánto te agrada su forma de actuar. Un par de tragos nunca caen mal. Corta tragedia de algo sin final. No. Acostumbraba a verte llorar. Dijiste que yo era un criminal, que era el villano de tu estelar. Dijiste que era malo. Desde Puerto Aysén, Chile, escuchemos ahora a Nicanor Porro con el tema Doña Memi. Thank you.

Bien, eso nos llegó al correo, lo nuevo del señor GZO, y el tema es Ella, corte 2. Hasta Huancayo, Perú. Este es Damocos y el tema es Escapemos. Es una primicia. Estoy muy perdido, mi mente nublada y la razón no encuentro el camino. No quiero escapar de la situación, estoy hundido. Me encanta esta mierda, mi perdición. No encuentro el sentido de esta mi vida, una triste canción. La la la la la la la la la la la la. Estoy muy perdido. La la la la la la la la la la la la. No encuentro el camino. La la la la la la la la la la la la la. Estoy hundido. Sigo en la misma ciudad. silencio me dice no existo. Tengo mi excusa, mi adicción, me siento podrido. Enterrado en la fosa, mi habitación, escuchas los gritos. En medio de esta confusión, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Estoy muy perdido. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No encuentro el camino. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Estoy hundido. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Yo te entiendo, no estás solo, ya saldremos, escapemos. Yo te entiendo, no estás solo, ya saldremos, escapemos. Yo te entiendo, no estás solo, ya saldremos, escapemos. Yo te entiendo, no estás solo, ya saldremos, escapemos. La la la la la la la la la la la la. Ya saldremos, escapemos. La la la la la la la la la la la la. Ya saldremos, escapemos. La la la la la la la la la la la la. Ya saldremos, escapemos. La la la la la la la la la la la la. Nos vamos hasta Panamá, la banda es La Tribu y el tema es Revolución. Ella me di cuenta que me vacilas. Desde hoy se acabó esta relación. Ya no quiero más de tu medicina. Juro que esta vida ya se acabó. ¡Sí, señor! No quiero tu vida que me contamina, pues ya la he probado y no me gustó. Diga lo que digan, pues esta es mi vida en revolución. ¡Sí! ¡La Tribu, papá! Me cansé del trago y de la rutina. De la pacha seco pa' entrar en calor. Ya no quiero bronca por las esquinas. Juro que esta vida ya se acabó. ¡Sí, señor! No quiero tu vida que me contamina, pues ya la he probado y no me gustó. Diga lo que diga, pues esa es mi vida en revolución. Al Perú y volvemos a Huancayo. La banda es Chernice Park y el tema es Creciente y Lunático. Es algo de su nueva producción, así que atentos. Nos vamos hasta España, la banda es Los Puncetes y el tema es Todo el mundo quiere hacerme daño. Al Perú, la banda es Ragua y el tema es Nubes Azul Plateado. Thank you.